solo por disfrutarlo. Esto es elreporter.com.mx. Yeah. bestia detrás. Dime que es mentira todo, un sueño tonto y no más. Me dan miedo a la enormidad, donde nadie oye mi voz. Deja de engañar, no quieras ocultar. Y has pasado sin tropezar. Monstruo de papel, no sé contra quién voy. ¿O es que acaso hay alguien más aquí? Yo en los fantasmas terribles de algún extraño lugar. Y en mis tonterías para hacer tu risa estallar. En un mundo descomunal siento tu fragilidad. Deja de engañar, no quieras ocultar. Y has pasado sin tropezar. Monstruo de papel, no sé contra quién voy. ¿Es que acaso hay alguien más aquí? Deja que pasemos sin miedo. Palace from the Arabian Nights. Why Sigue disfrutando de la programación de elreportero.com.mx. Just a little love. forgive you. Now I ask the same of you. While we were apart, I was human too. Oh, Estás escuchando elreportero.com.mx. In a way, it's all a matter of time. I will not worry for you, you'll be just fine. Take my thoughts with you, and when you look behind, you will surely see a face that you recognize. You're not alone, I'll wait till the end of time. Open your mind, surely it's plain to see. You're not alone, I'll wait till the end of time for you. Open your mind, surely there's time to be with me. Fall to though, I'll hold on to Estás escuchando elreportero.com.mx.